Línea telefónica con el abogado don Jaime Gallardo Casanova, quien representa a unos profesores del Liceo Vicente Pérez Rosales de Río. Bueno, si nos puede decir de una resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por favor. Sí, buenos días. Bueno, se trata de un recurso interpuesto por la contraria, esto es por la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, en contra de resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia de lo Laboral de la ciudad de Río Bueno, que acogió denuncia interpuesta por esta parte en nombre de doña Nuria y Ulises Cañoles, en definitiva siendo la municipalidad descontenta con el resultado del juicio que les condena de diversa manera, y interpone recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de la ciudad de Valdivia, quien en conocimiento del recurso en definitiva rechaza el mismo, confirmando la sentencia de primera instancia, pero lo que es más relevante, condenándole igualmente al municipio de Costa, toda vez cierto que se trataba de un recurso que carecía de un fundamento que permitiese, digamos, revisar una sentencia bien hilada como fue la dictada en primera instancia. Eso básicamente, mis representados se sienten satisfechos, hace justicia respecto, digamos, a una situación de larga data y que produjo cierto tanto daño en ellos. Abogado, ¿con este recurso ya sería el definitivo? No, la contraparte tiene naturalmente la posibilidad de insistir ante la Corte Suprema a través de un recurso de unificación de jurisprudencia, y para ello tiene el plazo de 10 días contados de lunes a sábado. Perfecto, abogado, quiero agradecer su tiempo y su gentileza, muy amable. Pero por favor, gracias a ustedes, buen día. Chao, chao.